Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Ante la convocatoria por la conmemoración de los 2 años de los eventos del año 2019, 18 de octubre, esta se desarrolló con absoluta normalidad. Se reunieron aproximadamente 1.000 personas, quienes marcharon desde las 18:30 hasta las 20:50 horas por diversas arterias de la comuna. Y es en esta hora cuando se disuelve la marcha general. Las personas luego se retiran sin ocasionar ningún tipo de incidentes en las inmediaciones. Se pudieron dar cuenta también que el despliegue de carabineros estaba enfocado única y exclusivamente a realizar los cortes de tránsito a fin de que la masa de personas que se estaba manifestando en la Plaza de Armas a contar de las 18 horas pudiese desarrollar todas sus actividades en forma normal y sin tipo de perjuicio. Es después de las 20:50 horas cuando un grupo aproximadamente de 100 personas vuelve a la Plaza de Armas y se verifican algunos incidentes, entre los cuales podemos contar la instalación de algunas barricadas en Calle O'Higgins frente a la delegación presidencial provincial, algunos rayados también sobre la fachada de este edificio, y el hecho más grave ameritó la actuación de carabineros fue cuando un grupo de delincuentes intenta abrir la reja metálica del Banco Falabella. Naturalmente, y ante un delito flagrante, no fue necesario activar el protocolo y es así como se hace ingreso con personal de control de orden público con la finalidad de impedir este ilícito y con esto también consecutivamente se dispersa gran parte de los manifestantes que aún se encontraban de vuelta en la Plaza de Armas. Haciendo finalmente un conteo, hay un detenido por ley de barricadas. Esta persona fue fijada por medio de las cámaras de vigilancia comunal y de carabineros, portando bidones de algún tipo de acelerante, con los cuales prendió al menos en 3 puntos de la comuna distintas barricadas. También un adulto, perdón, de 19 años que fue detenido portando una bomba de humo salvataje marítimo. Estas son especies prohibidas por la ley de control de armas, por tanto, se adoptó el procedimiento correspondiente. Lamentar el atropello de un adolescente de 14 años por parte de un civil que estaba transitando en las inmediaciones del sector de Rahue Bajo. Esta persona posteriormente se entrega voluntariamente en la subcomisaría de Rahue. Y por parte de carabineros no hay daños a ningún tipo de vehículo. Sí, hay 2 carabineros lesionados, uno por pedradas en su codo derecho y otro también con una contusión importante en su codo izquierdo. A título general, respecto a los balances y obviando los sucesos que ocurren posterior a las 20:50 horas, la marcha se verificó con un espíritu cívico, la verdad, destacable, lo cual tiene que ser en lo sucesivo. Lo cual defina este tipo de manifestaciones en la comuna.